se pra mommy. Ata pra yem mobi mami. Sika ne su ayaya no basa. Emi ti mu mami ri mi mu. Mami ri mi mu. Mami ri mi mu. Mami abinai. Mami ri mi mu. Mami si abe. Mami ri mi mu. Eno sa koma. Ebusia ti se payo, wujire chire bomutu.